suena el teléfono y era tuya la llamada. Contigo paso un mal tiempo y esto va como si nada. Yo que hacía lo que fuera por ti, pero ya que si otras se mueren por mí, sigue tu camino, ya no hay vuelta atrás. Pierdete de mi vista, ya no vuelvas más. ¿Quién te mandó a conmigo jugar? Te lo dije que no te iba a rogar más, más, na, na. Ya no hay vuelta atrás, yo sé que te va a gustar. Sea en reggaetón, en dance, solo en trap, dije déjalo entrar. Que en el VIP quiere estar, me la llevo y lo puedo apostar. Yo no le ruego a mujeres, por amor nadie muere. Tú tienes quilla de fina, pero ya yo sé cómo en la cama tú eres. No le ruego a mujeres, por amor nadie muere. Tú tienes quilla de fina, pero ya yo sé cómo en la cama tú eres. Sigue tu camino, ya no hay vuelta atrás. No me llames, no voy a contestar. Voy a pichar, no quiero dialogar, ni te voy a mirar. Si por la calle te vuelvo a encontrar y contigo me vuelvo a topar, te tuve que olvidar, de mi mente sacar. Tuve que caminar, de nuevo comenzar. Ahora llama diciendo que se arrepiente de lo que hizo aquella noche. Y yo como un ridículo comprándote prendas, flores y peluche. Pero nadie te lo va a poner. Sigue tu camino, ya no hay vuelta atrás. Pierdete de mi vista, ya no vuelvas más. Quien te mandó a conmigo jugar, te lo dije que no te iba a rogar más. Te lo dije que no te iba a rogar por todas las botellas que me bebí de Brugal. Cada cuento siempre tiene su final. Ahora vira después que empecé a sonar. Sigue tu camino, que no va pa' mi destino. Conmigo corriste mal y yo contigo paso fino. Me la paso con mujer en el casino. Ahora uso Cliff, ya no vuelo a Valentino. No sé pa' qué vuelves. Si te llamo puede ser que se un resuelve. Maldigo el día que Dios hizo pa' conocerte. No te deseo la muerte, pero si el muerto no despiertes. ¿Quién te manda a jugar con fuego y te quema? Ya no vuelvas más. Quien te mandó a conmigo jugar, te lo dije que no te iba a rogar. Más, más, na, na. Mike Towers, baby, Montana, the producer. Green Cookie, what up? Mike Towers. Rafa Pabón, the mic. Rafa Pabón. Green Cookie. No estamos pa' moda, estamos pa' quedarnos. Oye, baby, sigue tu camino. Piérdete. Tú tienes guía de fina, pero ya sabemos cómo tú eres, baby. Cómo tú eres.